Fieles a nuestra cita de los jueves, ya sabes que la campaña electoral, pues una de las cosas que no nos modifica es la programación de los jueves y es nuestro espacio jurídico. De la mano de Justicia y Asociados, como siempre, y de la mano de Julia Rodríguez, que un jueves más está con nosotros en esta ocasión a través del hilo telefónico. Nosotros, pues igualmente le agradecemos que esté con nosotros una semana más para, entre otras cuestiones, pues resolver esas dudas que tú nos puedes enviar al 607-488-775. Julia Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bueno, pues un jueves más, ya van quedando poquito de esta temporada, ¿no? Pero bueno, todavía nos queda mucho que abordar, entre otras cosas, de cara a nuestro diccionario jurídico, que es lo primero que nos toca cada jueves, aproximadamente a esta hora. En esta ocasión te decía que en la ñ no teníamos mucha palabra, así que hoy tenemos la N y la O. Siguiendo el orden alfabético, por la N, ¿qué nos trae, Julia? Traigo una palabra de origen latín, bueno, en latín, una palabra que creo que no hemos abordado hasta ahora, y que es la palabra nasciturus. Nasciturus, pues no te sabría ni escribirla, Julia. Tal como suena, ¿eh? No, nasciturus. Sí, bueno, es el feto, es el embrión desde su concepción hasta el nacimiento. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Si esto es un programa jurídico, no es un programa biológico, bueno, fisiológico o médico. ¿Puedo saber por dónde vas, no? ¿Eh? ¿Puedo saber por dónde vas? ¿Por la ley del aborto? No, ni mucho menos. No. Bueno, pues podemos hacer mención a la misma, pero simplemente no quería dejar pasar esta tercera vuelta al diccionario, y es una palabra que a mí pues me llamó la atención desde el primer momento en que la aprendí en la carrera, que está ahí, que existe, el nasciturus, y que el nasciturus es objeto de protección en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso la traigo, al margen de cualquier consideración moral, porque es un tema que se escapa a lo jurídico, ¿no? Si el aborto es algo lícito o no es lícito, que es legal en algunos supuestos, bueno, sí lo es, pero igual no es lícito o moral, según quien pueda, quien hable de este tema. Y como esto no es un programa de ese índole, solamente me voy a centrar en los aspectos jurídicos de protección del no nacido en nuestro ordenamiento jurídico, que existen, porque a lo mejor es algo que de lo que no se suele hablar, porque no es algo habitual, porque se habla de la protección a la infancia, de la protección a la mujer, de la protección a la tercera edad, pero es que tenemos un ser que es el más débil de todos, el más es necesitado de protección, y tiene su protección en nuestro ordenamiento jurídico. Me voy a centrar básicamente en los aspectos civiles, ¿vale? Que podríamos hablar también de aspectos penales o de aspectos sanitarios, pero me voy a centrar en los aspectos civiles. Y es que el nasciturus, aunque no tiene personalidad jurídica, porque la personalidad jurídica solo se adquiere con el nacimiento, sí que es posible que se pueda beneficiar de todo aquello que no le vaya a perjudicar. Es decir, por ejemplo, ¿puede recibir una donación un ser concebido y no nacido? Pues sí, se le pueden donar cosas a un embrión, a un feto, a un nasciturus, con la condición de que esa donación se hará efectiva, real, en el momento en que ese nasciturus tenga personalidad jurídica. Pero cualquier persona que esté pensando, oye, voy a tener un nieto o voy a tener un sobrino y a mí me gustaría, porque no sé lo que puede pasar, o porque estoy enfermo, o porque la vida da muchas vueltas, pues yo quiero hacerle una donación ya, incluso antes de que nazca. Pues es posible, y así lo recoge nuestro Código Civil. Ajá. Incluso procesalmente puede asistir a juicio, puede personarse en un procedimiento, por supuesto, con la representación de las personas que lo representarían, valga la redundancia, en el momento en que tú adquirieras esa personalidad jurídica. Pues serían sus padres, la madre, porque el padre puede que no viva, pero la madre sí, porque está gestando. Y en este sentido, los hijos póstumos, cuando una viuda se da cuenta de que está embarazada y se está formando, se está haciendo la testamentaría, puede acudir y decir que su futuro hijo, el futuro hijo del difunto, el hijo póstumo, tiene derechos en esa herencia. O sea, el nasciturus también puede ser heredero. Evidentemente, esa herencia, esa adquisición, esa aceptación de la herencia se hará en el momento del nacimiento por la madre o la persona que lo represente, pero tiene derecho a acudir y a ser llamado a la herencia, aunque todavía no haya nacido. Uh-huh. Entonces, igual, para muchas personas seguro que lo que estoy diciendo les puede parecer una cosa inverosímil, rara, molesta, sí. Y que nunca han oído, pero esto es así. Esto ocurre y bueno, y se puede dar el caso. Bueno, a mí se me viene a la cabeza, fíjate, una cosa que por de formación profesional y bueno, a los que os gusta el fútbol, teníamos muy presente la muerte súbita que tuvo el jugador Antonio Puerta. De la Puerta era, ¿no? Antonio Puerta, eso. Sí, o Miki Roqué también. Bueno, yo recuerdo que en el momento en que aquello ocurrió, que fue muy traumático, pues sobre todo para los que vivíamos por la zona, ¿no? Pues yo creo que fue traumático en toda España, porque era un chico joven, por cómo fue, porque fue una agonía durante días. Y los medios de comunicación comentaban que la novia estaba en estado. Sí. Yo me acordé de este artículo del Código Civil que acabo de comentar cuando aquello ocurrió, porque esta chica debió acudir a la herencia como en representación de su hijo no nacido, como hijo póstumo de esta persona. Pongo este caso un poco para que veamos que puede ocurrir, que son cosas que se pueden dar. Sí, digo que es muy gráfico, muy ilustrativo el ejemplo. Sí, por lo visto estaba embarazada de pocos meses cuando ocurrió el fatal desenlace del jugador de fútbol. Uh-huh. Y bueno, pues lo pongo así porque seguro que hay muchísimos más casos, pero bueno, seguro que más o menos todos nos acordamos de aquellos días, creo que eran allá por el mes de agosto. Sí. Pues bueno, ese es el nasciturus. Luego, protección. Tú comentabas el tema de la ley del aborto. Ya en España hubo una primera ley del aborto en los años 80. Con posterioridad ha habido otra en el primer gobierno de Zapatero, la famosa ley Aído, de Viviana Aído, que era ministra de Igualdad, creo, en aquella época. Uh-huh. Ley que está recurrida en el Tribunal Constitucional hace 12 años y todavía no tenemos sentencia. De hecho, se ha tramitado ya un nuevo proyecto de ley que todavía no amplía, más o menos lo deja igual, simplemente hace algunas modificaciones respecto del permiso no de las menores de edad y demás, y todavía no tenemos resuelto un recurso de constitucionalidad sobre aquella ley de reforma del aborto. Pero ya con la primera ley de aborto que hubo en España en los años 80, tras la Constitución, tras la promulgación de la Constitución, nuestro Tribunal Constitucional se pronunció sobre el artículo 15 de la Constitución, el derecho a la vida, y esa ley del aborto. Es una ley que tenemos que estudiar en Constitucional, o al menos teníamos que estudiar una sentencia del Tribunal Constitucional que se estudia cuando se da el artículo 15 de la Constitución. Y voy a leer una frase que dice lo siguiente. La vida son palabras del Tribunal Constitucional, sí. Año 1985. La vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental, es decir, ¿cuál es el valor fundamental? La vida humana, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional. Es decir, el nasciturus es un ser que tiene, es objeto de derecho y objeto de protección en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, al final, Julia, lo del nasciturus ha resultado más curioso de lo que yo preveía con esto de la ley de la... Yo creía que íbamos por la ley del aborto, pero al final ha sido más que curioso esto del nasciturus, sobre todo por el tema de la herencia, que nos podemos ver mucho en una situación como esta. Pues sí, no es tan rocambolesco. Sí, no, es muy rocambolesco y muy triste, porque son situaciones muy dramáticas, pero es que el derecho está para eso, para socorrer situaciones que no son precisamente de la vida cotidiana. Uh-huh. O cosas que son inesperadas pero que ocurren. Entonces, piensa en todo y piensa hasta en este tipo de situaciones. Uh-huh. O sea, que están en el Código Civil y que el Código Civil tiene ya sus añitos, ¿eh? Sí. El Código Civil es de finales del siglo XIX. Bueno, y ya preveía este tipo de situaciones. Uh-huh. Fíjate. Bueno, pues naciturullo es un término que no había oído hasta el momento, pero que seguro que ya no se me olvida, es de los que no se me van a olvidar. Cuéntanos, por la O, ¿qué trae, Julia? Mira, traigo la palabra oneroso. Oneroso, que muchas veces yo al principio creía que iba con H, pero para nada. Es algo que es muy que requiere de un gasto importante. Esa es la primera acepción si cogemos el diccionario de la Real Academia. Algo que ocasiona un gasto. Algo que resulta incluso molesto cuando decimos que oneroso es esto, ¿no? O que uh-huh. O pesado. Esa es la primera, y sobre todo que ocasiona un gran gasto. Algo oneroso es algo que cuesta. Uh-huh. Pero existe una acepción jurídica, bueno, también la primera tiene su aspecto jurídico, porque el gasto, lo que cuesta, pues también tendría su aspecto jurídico. Pero una concepción muchísimo más de derecho civil, que significa es que dícese de aquello que implica o que incluye una conmutación de prestaciones recíprocas, ¿vale? Que es en oposición a lo que es lucrativo, a lo que es gratuito. Por poner un ejemplo. Con ejemplo, yo creo que todo el mundo ve las cosas muchísimo más claras, ¿no? Sí. El negocio jurídico oneroso por antonomasia es la compraventa. Tú me das algo y a cambio, como contraprestación, yo te doy dinero, ¿vale? El diccionario jurídico no habla de dinero. Cualquier contraprestación, sea pues un servicio, sea una cosa por otra, lo que se llaman permutas, implica un negocio de carácter oneroso. Y es lo contrario o lo opuesto a lucrativo, a lo que es gratis, a lo que no requieren una contraprestación. El negocio jurídico, por antonomasia, que no es oneroso, es la donación. Cuando yo dono algo a alguien, no estoy esperando recibir una contraprestación. Por eso no es un negocio oneroso. Es lo contrario a una compraventa o una permuta o cualquier otro negocio en el que haya relaciones o contraprestaciones recíprocas. Uh-huh. Ese es el significado de oneroso. Bueno, yo creía que ibas por lo mercantil cuando hemos hablado del gran gasto y demás. Así que no, es que es una de las acepciones de la RAE. Uh-huh. Pero no. Me he ido a la segunda, que es la que propiamente le pega a este programa, que es la jurídica. Claro que sí. Bueno, pues hoy 0-2 para mí. Estaba intentando recordar, creo que desde que dijiste que estaba casi preparado para dar el programa, desde entonces no he acertado ninguna de las palabras. Vaya, te me has venido abajo, es el miedo escénico, ¿no? Pues vamos ahora, Julián, con una consulta que nos llegaba el pasado jueves. Siempre decimos que, bueno, que es importante que nos vayan llegando antes de empezar el programa, porque así le podemos dar respuesta durante ese día. Si no, pues ocurre como ocurre en esta ocasión, que nos llegaba ya al final, en el tramo final del programa, o incluso ya recién acabado, y nos decía lo siguiente. Lo hemos dejado para este jueves, evidentemente. Nos explicaba una oyente que su vivienda tiene tres plantas y que ella vendió lo que es la planta baja y la primera, y se quedó con lo que es la segunda planta, la planta de más arriba. Dice ella que sabe que el tejado le pertenece a los dos propietarios, tanto a ella como a quien le vendió las dos plantas, pero se pregunta que a quién le pertenece el suelo, lo que es el suelo de la planta baja. Vale, cuando esta señora dice haber vendido diferentes plantas del mismo edificio, entiendo que para la venta y para poder inscribir cada una de esas plantas en el registro de la propiedad, o sea, plantas igual a fincas independientes con su número de finca registral, número referencia catastral independiente, tuvo que hacer una división horizontal, ¿vale? Y a partir de ese momento son copropietarios, ella y la persona a la que le vendió, de los diferentes elementos de ese edificio en régimen de propiedad horizontal, con o sin comunidad de propietarios constituida. Pero el régimen es el de la propiedad horizontal, que tiene su ley y regula perfectamente qué son elementos comunes y qué son elementos privativos. ¿Y cuál es? Sobre todo, elementos comunes en contraposición, o sea, elementos privativos en contraposición a lo que la ley dice que son elementos comunes. Efectivamente, lo que ella dice, el tejado, ¿no?, ha dicho, es un elemento común. Las cubiertas, ¿vale? Propiamente dicho, la ley habla de cubiertas, porque los elementos comunes son los necesarios y útiles para el adecuado uso y disfrute del edificio en general, ¿vale? y de cada uno de los elementos privativos, evidentemente, sin tejados, sin cimentaciones, sin forjados y sin escaleras y sin ascensores, no podemos hacer un uso adecuado de nuestros elementos privativos. Entonces, esos elementos comunes, ¿cuáles son? Pues lo acabamos de decir, fachada, cubiertas, escaleras, pasillos, portal, jardines, en el caso de que sean estas urbanizaciones con esos jardines tan maravillosos, las piscinas, etcétera. Cuando habla de suelo, quiero entender que habla de cimentación, porque de otra manera no entiendo la pregunta, pero si se refiere a eso le diría que sí, que también es un elemento común y por tanto el mantenimiento le corresponde a todos los propietarios, a todos los copropietarios de ese edificio, como elemento común, igual que la fachada, igual que las cubiertas, igual que los patios, igual. Otra cosa es que haya elementos comunes que pudieran ser de uso privativo, pero en cuanto al gasto, al mantenimiento, lo tienen que abonar todos los copropietarios. No sé si he podido responder, es que cuando me dice suelo, claro, quiero entender que se refiere a la cimentación del edificio. Yo entiendo que sí, a la parcela en sí. Claro, claro, entonces es un elemento común, claro, sí, sí, sin duda, a lo que todo lo que está en esa parcela, sí, a la cimentar, claro, pues sí, es un elemento común. La parcela igual pasa que a ser las cubiertas. Entonces la parcela pasa a ser de los dos, Julia. A ver, porque es un edificio, claro, ya vende la primera. La planta baja de la primera, claro. Ah, vale. Claro, la parcela, el lugar donde está ubicado el edificio, si sigue teniendo algún tipo de finca, si sigue teniendo entidad en sí, porque lo mismo está ocupando el edificio toda la parcela, ¿vale? Entonces sigue siendo suyo. Imaginemos un edificio que se ha construido entre una parcela, pero todavía quedan terrenos anexos a esa parcela donde no hay nada construido y continúan como una parcela independiente, incluso con su propia referencia catastral, independiente de la del edificio. En ese caso, ese suelo es de ella, de la dueña, de la que vendió, ¿vale? Pero si estamos hablando del suelo del edificio, de la cimentación, sí, es un elemento común y, por tanto, tienen que participar en los gastos ambos propietarios. Vale, bueno, pues nos hemos puesto en las dos situaciones, esperemos que una de las dos sea la correcta y que hayamos resuelto su duda. Sí, espero. Si es parcela es suyo y si es la cimentación, si se refiere a la cimentación, es de los dos. Es elemento común, efectivamente. Porque uno cuando vende, yo le vendí tal, no, le vendiste tal y le vendiste su participación en los elementos comunes de ese edificio. O sea, que tiene parte también de ese suelo. Sí. A ver, suelo, si la parcela está completamente construida, ¿de acuerdo? Porque le ha vendido también su participación en los elementos comunes. Claro. Que no está vendido, ha vendido esta planta y la otra, pero no, y la participación también, en ese régimen especial de propiedad horizontal. Claro, dando por hecho que entre ellos ha habido esta división, entiendo que sí, pues si no, la otra persona no hubiera podido escribir la finca a su nombre, las viviendas a su nombre, como finca independiente en el registro de la propiedad. Y si no lo tienen hecho así, están a tiempo de hacerlo. Sería muy recomendable que lo hicieran, esa división horizontal. Pues nada, pues ya tenemos respuesta, entiendo que satisfecha esta consulta de la oyente. De momento no tenemos ninguna otra cuestión de los oyentes, de la audiencia, así que si te parece, Julia, vamos con dos de las noticias que, como siempre saben los oyentes, son de actualidad y son curiosas también. La primera incluso es hasta graciosa, pero bueno, no le va a hacer mucha gracia. De una persona que ha sido despedida por aceptar regalos de un proveedor a escondidas de la empresa, y es que a través de un sistema de regalos por punto, el trabajador se hizo con un iPhone, un smartwatch, un reloj inteligente, un portátil, una televisión y una aspiradora Rumba. Esto entiendo que es que con los puntos que le iban dando, ¿no?, con el tema de la empresa, sí, pues los utilizábamos a título personal, ¿no? Pues sí, eso ha sido, parece sí que era una empresa que tenía tenían con diferentes proveedores una serie de, podías tener puntos, ¿no? Eso a veces se da, ¿no? Una serie de puntos, y a través de esos puntos, como los que se obtienen comprando las cápsulas del café o comprando, pero claro, que está hablando de cantidades, claro, de proveedores que suministraban bastante cantidad de lo que fuera, que no lo dice la sentencia, porque los regalos tú los has mencionado, no eran no era una pulserita, ni una gafita, sí, ni una vajilla. Estábamos hablando de un televisor, de una Rumba, de un smartwatch y de un iPhone. O sea que eran regalos bastante suculentos. Bueno, pues es que además de que ya de entrada no está nada bien apropiarse de los puntos de la empresa para el beneficio propio y a espaldas de la empresa conseguir esos regalos del proveedor, es que lo tenían prohibido. Lo tenían prohibido por contrato. O sea, digo explícitamente, o sea que lo tenían. Sí, sí, sí. Lo tenían prohibido. Así lo firmaban todos los trabajadores que entraban en este era un economato, exactamente, es un economato. Y claro, por contrato o por una serie de anexos a su contrato de trabajo, pues tenían prohibido expresamente utilizar los puntos para beneficio propio. Se ve que esto ya había pasado con anterioridad, que la empresa tuvo que poner claro este tipo de anexos al contrato. Y bueno, pues claro, ha sido un despido disciplinario confirmado por, bueno, ha sido el juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife, y creo que ha estado, okay, lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Es decir, que no contento con que en primera instancia le reconocieron que el despido era absolutamente procedente. Por disciplinario, que el señor, pues, RQR recurrió, pues seguramente le han cascado las costas en la suplicación. Y bueno, pues ya está, pues que se ha quedado en la calle por hacer este tipo de cosas. Bueno, son sentencias y noticias, como tú decías, un poco curiosas, ¿no? Porque a mí me cuentan este tipo de cosas y digo, pues es que la realidad supera siempre la ficción. Claro. O sea, ¿quién se le ocurre hacer estas cosas en una empresa, además, que esto tiene las patas muy cortas, que es que esto te van a coger? Pues, y que no... Por eso decía, y jugarse el puesto de trabajo por un iPhone. Por eso decía que tenía hasta cierto tinte cómico, gracioso esta noticia, sí, ¿no? Para algunos, para los que lo vemos desde fuera. Una de dos, o la persona en cuestión no estaba advertida por el tema del contrato o le importó muy poco. No, además el tribunal lo dice, dice que el Tribunal Superior de Justicia dice que el incumplimiento era claro y grave. Claro, porque es que evidentemente estaba incumpliendo una de las normas de su propio contrato. Y porque dice que el mismo no se hizo una vez y de forma esporádica y poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la empresa. No. Fue de manera reiterada, sistemática y con ocultación. Entonces, este tipo de cosas han hecho que el Tribunal Superior de Justicia confirme la sentencia del Tribunal del Juzgado de lo Social y considere que el despido es absolutamente procedente. Bueno, aparte unos auriculares, estoy leyendo por aquí, una cuchara medidora, una cafetera, bueno, que tenía, que había motivos disciplinarios, ¿no?, para el despido procedente. Pues sí, así lo han dicho dos tribunales, el de lo social y el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues ese por un lado, que tenía tintes cómicos, como decía. El segundo titular nos dice así, Julia: un tribunal responsabiliza a una comunidad de vecinos de un accidente por falta de medidas extraordinarias. Cuéntanos un poco la situación. Bueno, ya hemos dicho, fíjate que me hubiera gustado comenzar esto con una pregunta. Ya hemos dicho el final. Ajá. Pero vamos a volver atrás. Vamos a lanzar una pregunta a ver que cada uno qué es lo que opina. Resulta que en una comunidad de propietarios, últimamente están saliendo muchas cosas de temas de, sí, propietario. Bueno, la consulta de hoy era sobre propiedad horizontal, tema de los garajes de la semana pasada, que los propietarios de garajes no pueden acceder a la piscina. Por cierto, justo al terminar el programa de la semana pasada me salió una alerta, una noticia, donde decían que los morosos tampoco podían, había en una comunidad de propietarios habían podido conseguir que tampoco utilizaran la piscina. Aquí la piscina como reclamo para que la gente pague sus deudas. Es buen momento, el mes de mayo y junio, buen momento para ponerse al día. Claro, entonces, pues, me salió justo después. Entonces, hoy la pregunta es, imaginemos en un edificio que está en obras uno de los pisos, como elemento privativo, ¿vale? Y, pues, esas obras provoca una serie de suciedades en los elementos comunes. Esa suciedad, ese polvillo, ese escombro, hace que una de las vecinas se caiga y tenga una lesión por la que tenga que, bueno, pues ha tenido que pedir una indemnización por los días de incapacidad, por las secuelas, por las lesiones, por lo que sea. ¿Quién creen los oyentes que tiene que responder? ¿El propietario del piso en el que se está realizando la obra o la comunidad de propietarios? Porque los elementos comunes no estaban limpios. Ojo, que el que los había ensuciado era el de la obra. Claro. La pregunta tiene su aquel. Tiene trampa, claro. Ya porque la sabemos, la he destripado yo. Sí, tú has destipado lo que ha dicho la audiencia, pero es que el juzgado de primera instancia dijo que el responsable era el vecino, con lo cual no estaba tan claro, que es lo bonito del derecho. ¿Sabes? Que un juez dijo, no, vamos a ver, yo lo veo claro, este es el vecino el que tenía que haber limpiado las zonas comunes porque está provocando con la obra que esta señora se caiga. Pero es que la audiencia dice, no, es verdad que el vecino tiene su responsabilidad y tiene que tener, pero el que tiene que velar por el mantenimiento de las zonas comunes es la comunidad, y la comunidad tenía que haber limpiado esas zonas comunes para que esta señora no se cayera, con lo cual la responsabilidad la tiene la comunidad de propietario indemnizar a la señora que se cayó. Y no está tan claro, porque yo cuando leí la noticia pensé, bueno, ¿y por qué no el vecino? Bueno, sí. Es que hubo un juez que pensaba más o menos como yo así a priori, pero claro, todo tiene una doble lectura, o todo se puede leer de diferentes maneras en derecho, y este es un ejemplo, porque cualquiera de las dos respuestas que me hubieran dado los oyentes o que me hubieras dado tú, habría sido válida tenor de las dos sentencias que tenemos aquí. Uh-huh. Ya vemos que hasta jueces pues no se ponen de acuerdo, para eso entre otras cosas están los recursos, ¿no? Claro, y la unificación de doctrina a través del Tribunal Supremo. Bueno. Para eso está, para unir, aunar criterios. Ahora tenemos un tema con la revolving, que unos juzgados dicen que es el interés abusivo a partir de un 20, a partir de un 20 y tanto, otros con menos, o el famoso IRPH, que todavía hay juzgados de primera instancia que consideran que es un índice que no es lícito, que no es claro ni transparente, cuando las audiencias dicen lo contrario, cuando Europa lo ha dejado así como un poco... sin pronunciarse y sin ver muy determinante, y que el Supremo ha dicho que es absolutamente lícito y legal. Bueno, es que, claro, las leyes se pueden interpretar y eso es el pan nuestro de cada día para los despachos, y tenemos que estar siempre al día dónde vamos a poner una demanda, cuál es el criterio de ese tribunal, sobre todo de la audiencia. Ajá. Cuál es el criterio de la audiencia tal para saber cómo no enfocar una demanda, cómo ponerla, si ponerla o no. Y tenemos que estar pendientes de las resoluciones judiciales, no solo de lo que dice la ley, sino de lo que dicen los jueces. Uh-huh. O sea, que no vale con solo ser abogado, sino que también el reciclaje es una parte fundamental de vosotros. Para nosotros a diario. Uh-huh. Cualquier operador jurídico, los jueces también, evidentemente, tienen que estar, ellos mismos tienen que autoalimentarse con las propias sentencias que de sus... tribunales superiores, ¿no?, de sus instancias superiores, pero para nosotros no solo todas las reformas legislativas, sino que tenemos que estar al día sobre jurisprudencia. De hecho, tenemos que consultar bases de datos jurisprudenciales a la hora de montar demandas, sobre todo en civil. Entonces, sí, es constante el aprendizaje. Uh-huh. Es lo bonito y también lo farragoso y lo arduo de esto, pero es muy bonito. Claro, si te gusta. Además, el derecho también es muy vocacional, la carrera. Julia, lo vamos a dejar aquí. 34 minutos pasando de las 5 de la tarde. A mí me queda agradecerte. Bueno, si no tienes algo más que añadir a todo esto. No, nada. Yo lo que... Nada, que se animen a ver si... nos traen preguntitas de aquí a los próximos, que yo creo que nos quedarán un par de programillas, ¿no? Sí, exacto, justo. Y eso, y hombre, un poco por hacer esto más dinámico, y si no, bueno, a ver qué se nos ocurre como fin de fiesta sí. Para hacer el programa lo más ameno posible en estas tardes tan calurosas que estamos teniendo. Perfecto, pues así lo hacemos, ¿no? Animamos a los oyentes, aquí le quedan pues 2 semanas, 2 programas para enviarnos sus consultas, ya luego a partir de septiembre pues será otra la cuestión. Julia Rodríguez, del Despacho de UCI Asociados, gracias por estar nuevamente con nosotros un jueves más. Gracias a vosotros.